¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Arrancando a las corridas una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Upa, ¿quién es esta chica? Volví. ¿Quién es esta chica a la que escucho muy bajito? ¿Me escuchás bajito? No, ahora sí. Sos medio sordito igual. Sí. ¿Qué haces acá? En mi ausencia, ¿alguien te decía estas cosas? ¿Qué haces por acá? No, la verdad que no. Nadie me trataba mal. ¿Viste? Nadie te trataba mal. Es verdad, nadie me trataba mal. Y bueno, ¿qué va a hacer? Acá estoy, Tevele. Volví. Volví. ¿Te quedaste por dos semanas? Volví, recuperé mi espacio, acá estoy. De vuelta, sé que me han extrañado mucho. Me han roto bastante con el cupo femenino y esas cosas. Jodete. La ausencia. Jodete, Tevele. ¿Qué va a hacer? Si mañana vos te vas, ya me pedirán cupo profesional, por ejemplo. ¿Te parece? No creo que nadie diga nada, ¿eh? Y a mí me parece que por ahí... No creo. Alguna queja vamos a escuchar. No creo, vos tenés tu núcleo de barras bravas que andan ahí cubriendo tus espaldas. Con mucha eficiencia, por cierto. No somos barra bravas. Quiero avisarte. Somos mujeres apasionadas, nada más. Ajá. Bueno, yo decía que... Bueno, esto, nada, estamos normales ya, los dos al aire. Y con Braulio... O sea, estamos anormales como siempre, pero los dos. Con Braulio en la operación técnica. Y venimos recién de grabar el programa Memorias con Nora. Qué linda que es. Qué linda que es, como la queremos a Norita Cortiñas. El programa de Nora Cortiñas en la en la radio, en Radio Por Qué, que donde también nos escuchan los viernes, por cierto, cuando se escucha Memorias con Nora, después venimos nosotros. Así que en realidad a todos los que nos estén escuchando el viernes por Radio Por Qué, todo esto que estamos diciendo se lo estamos contando al pedo porque ya lo saben, porque lo acaban de escuchar, ¿no? Pero para los que nos escuchan en otras radios, esto, que veníamos recién con Nora Cortiñas y uno ahí, es como que tomás una dimensión. Nosotros estamos los dos muertos de cansancio después de haber pasado el fin de semana por el 10º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el que venimos laburando con otros compañeros desde hace 2 meses, y obviamente estamos ahora en el desinfle, estamos como desinflándonos y estamos con poca energía, ¿no? Y habíamos dejado el auto a 4 cuadras de la radio por un absurdo error mío de pensar que, nada, me equivoqué por 4 cuadras y lo dejé en un lugar donde me cobraron 10 pesos más la hora, bueno, nada, todas cosas así para atrás. Entonces, bueno, la alcanzamos a Nora para que se vuelva en tren hasta su casa, como todos los días. No, para que vamos a buscar el auto. No, yo, ¿cuántas cuadras son? 5 cuadras. No, yo camino. Y Euge ya me estaba pidiendo casi que por favor con la mirada que fuera a buscar el auto, ¿no? Por más ella. O menos. Sí, claro, por ella. Obvio, te vele. Sí, claro que por ella. Bueno, esa es Nora Cortiñas, es una polenta increíble, venía de Brasil, estuvo la semana pasada en Brasil, volvió el domingo. así que uno como que, a mí lo que me pasa es que cuando estamos en algún instante con ella, yo recobro energía, como que te da, te sube pilas, ¿no? Te sube las pilas, te recarga las pilas. Así que bueno, y estamos aquí para hacer este programa que por supuesto va a tener ahí como un recorrido sonoro y de algunas fotos que tengamos incluso en nuestra cabeza guardadas sobre lo que pasó el fin de semana. Estamos, además de muy cansados, muy felices por cómo salió el encuentro. Uh-huh. Esperábamos que hubiera mucha gente, pero igual cuando la gente estaba ahí, digamos, una cosa es esperar y otra cosa es estar con tanta gente que evidentemente dan cuenta de que el laburo que venimos haciendo desde la red, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Con todos los compañeros en el resto del país. Recién hablábamos con los compañeros de Radio La Negra, que por una cuestión económica se quedaron sin poder venir, pero que aportaron a la transmisión del día viernes de la apertura, y que también ahora estaban queriendo saber cómo había salido todo. Y nada, es como que también fue un renovar pilas para seguir laburando en ese panorama informativo que escuchamos uh-huh. todos los fines de semana, hecho con manos y voces de todo el país, y que seguramente ahora se multiplicará con más voces y más manos. Siempre es un placer, ¿no? El encuentro con los compañeros de todas las provincias, los compañeros a los que les escuchamos las voces o los vemos en el chat y no podemos darles un abrazo en todo el año. Encontrarnos con los compañeros de la Quinta Pata, que uh-huh. Que están, que nos decían, sí, a ver, habla un poco más. Son ustedes, sí, son los de Horario Público. Son bueno, los con los compañeros de la Quinta Pata y con tantos otros, ¿no? Uh-huh. Y con caras nuevas también. Con muchos compañeros que se acercan por ahí por primera vez al encuentro de la red de medios, y está bueno también. Uh-huh. Bueno, vamos a recorrer algunos de los testimonios y también vamos a andar por algunas noticias que nos tienen preocupados por aquí. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Eugenio le gustó. Bien, vamos. Está lo que es convencer a una mujer. A ver si nos sale, Braulio, escuchar algunas voces. Como en la mesa de cierre estuvieron los compañeros de Neuquén, los docentes de Neuquén, que pasaron por aquí para contarnos cómo está la lucha de los docentes allí. Pasaron los compañeros del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, un espacio que está allí atento con la cuestión de la tenencia de la tierra. Estaba Julio Gutiérrez de Capoma, de los compañeros de Jujuy, de Radio Capoma y de el Centro de Acción Política Olga Márquez de Aredes, y pasaron y estaba Vanessa Orieta. Y Vanessa, como siempre, bueno, qué decir ya, ¿no? De esta piba que anda todavía buscando a su hermano y que conmueve en cada intervención que hace. Y lo que charlábamos el otro día es, y no dice siempre lo mismo, ¿no? No dice siempre lo mismo. Sostiene un discurso diverso, pero no dice siempre lo mismo. Y eso es un valor, porque cuando vos exponés mucho en público, muchas veces terminás diciendo lo mismo y va cambiando la gente, o a veces ni siquiera cambia la gente. Pero esta piba sostiene un discurso que hace que que te resulta siempre interesante escucharla, y en realidad toma la problemática no siempre desde el mismo lugar, lo toma desde diferentes ángulos. Vamos a compartir un poquito de aquello. Esto fue el domingo por la noche. Esto termina en el año 2009 con la desaparición de Luciano. Digo, tan solo con 2 años inaugurado, este destacamento se lleva la vida de un pibe de 16 años. Esta radio lo que intenta es poner en evidencia el lugar, hacer visible la denuncia de la problemática, enlazarla con lo que significan para nuestra sociedad los pedidos de seguridad y seguridad y seguridad. Y hoy estamos con una lucha dentro de una campaña, la campaña que se lanza desde la radio, pero también nosotros desde nuestros lugares lo hacemos, es una campaña por el derecho a saber. El derecho a saber tiene su historia de lucha también. Cuando no existían los juicios, acá se pedía la verdad, el derecho a saber la verdad. Bueno, nosotros estamos recuperando esas herramientas. Las herramientas que utilizaron compañeros en el pasado las estamos recuperando para decir en democracia, tenemos derecho a saber la verdad, tenemos derecho como sociedad a formar nuestras radios desde diferentes lugares, ojalá que sea cada vez más desde los barrios. Qué interesante sería que esta herramienta empiece a practicarse en cada uno de los barrios y que sean las personas de los barrios los que empiecen a hacer de esta herramienta una herramienta de lucha, comunicando lo que pasa. Eso es lo que hacemos nosotros con Radio Zona Libre. Comunicar lo que pasa en Loma del Mirador, comunicar lo que sigue pasando con el futuro espacio para la memoria que todavía sigue siendo ex destacamento de Loma del Mirador. Comunicar que el Estado Nacional sigue desapareciendo a Luciano porque en ese lugar todavía debe terminarse una pericia antropológica hace 5 años pedida, así que seguimos continuando de ese lugar porque creemos que lo tenemos que hacer, porque en ese lugar nos vamos a quedar y porque esa radio que hoy se llama Desde Afuera, dentro de algunos años, dentro de algunos meses, tiene que ser desde adentro. Ese lugar tiene que ser nuestro y desde ese lugar tiene que salir la lucha en contra de toda esta problemática, ¿no? Así que arriba todas las herramientas de comunicación que podamos manejar desde los diferentes lugares y desde nuestros barrios. Bueno, nos sumamos al pedido de Vanessa. Ahí estamos escuchando a Norberto de Radio Semilla, que coordinó aquella mesa, y eso era una parte, obviamente, de la intervención de Vanessa Orieta contando sobre el medio propio, ¿no? Sobre esa Radio Zona Libre que vos escuchás también aquí a través de La Retaguardia los sábados de 14 a 16 y que lo podés escuchar a través del blog que tienen los familiares y amigos de Luciano Arrúa, radiozonalibre.blogspot.com. A ver, ¿qué era lo que seguía? Recién pasó un paro nacional agrario y popular que hasta desde la gente de Colombia hasta el 12 de septiembre, que estaba allí entre el público, más de 16 muertos, y contando y todos desde la experiencia de la comunicación, ¿no? Aportando capturas, sobre cómo comunican sus conflictos y la importancia, bueno, de sus medios. En ese sentido también la intervención de Julio Gitano de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, contando también cómo va esa experiencia de radio, ¿no? Esa experiencia de comunicación tan tan necesaria en esa provincia tan tan compleja, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a seguir escuchando audio, si les parece, en un instante nada más, a propósito de lo que sucedió en el 10º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que terminó el domingo pasado. Nos vamos a volver a encontrar el año que viene. Vaya a saber uno dónde todavía. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Mientras estábamos en el encuentro hubo una noticia de esas que nos conmueven, que obviamente hubieran sido parte de nuestra agenda si hubiéramos estado al aire, De hecho, estábamos al aire con la transmisión y por ahí lo mencionamos en la mesa de derechos humanos. Y tiene que ver con el incendio en el conventillo de La Boca, que se cobró dos víctimas, dos niños que murieron. Y la verdad es que esto no es la primera vez que pasa, es una historia, la verdad que repetida. Y uno se pregunta qué tiene que pasar para que en la ciudad de Buenos Aires asumamos que tenemos una emergencia habitacional y las autoridades y la legislatura hagan algo como para intentar en serio cambiar la situación, ¿no? Por lo menos, por lo pronto, lo que podrían hacer es cumplir alguna de las leyes que tienen sancionada en ese sentido. Nosotros siempre comentamos el caso de la Villa 20 de Lugano, ¿no? Que hay una ley sancionada en el 2006 que implica la reurbanización de la villa en el lugar donde está y en el terreno lindero, que sigue siendo, todavía 7 años después, un cementerio de autos de la Policía Federal, ¿no? Así que hay como una inacción que después, para muchos medios, para los medios tradicionales, termina reapareciendo cuando pasan estas cosas como la que sucedió en La Boca el otro día. Y la voz inicial y la cobertura inicial también, como suele suceder en estos casos, aparece desde un medio alternativo, desde un medio barrial, en este caso Sur Capitalino, y vamos a saludar a nuestra querida amiga Martina Noailles, que anda allí haciéndose cargo de la situación en Sur Capitalino. Martina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien. Todo bien. Muy bien, muy bien, salvo por esto. Claro. Muy bien, salvo por el tema por el que te llamamos, sería. Sí, la verdad que sí. Y te escuchaba ahí hablar un poquito y yo también repasaba las leyes y las leyes de emergencia habitacional que están en La Boca, programas y programas que van cambiando de nombre con los años, de rehabilitación y recuperación de los conventillos del barrio que no se cumplen. Y creo que ya a esta altura no podemos pensar que es inacción, sino más bien una acción adrede que tiene que ver con determinadas políticas, y en el caso nuestro del barrio La Boca con políticas inmobiliarias y una ausencia de Estado que hace que el mercado sea el que termine regulando estos terrenos que tan codiciados están siendo cada vez más por esta idea de generar una continuidad de Puerto Madero en La Boca. Y esto no es casual, o sea, más allá de que el incendio pareciera haber sido intencional y tiene que ver con otra problemática, que es la problemática más del narcotráfico. Más allá de esto, se murieron dos nenes que nada tenían que ver, obviamente, y además, ¿qué pasa con los terrenos que quedan vacíos después de los incendios de los conventillos? Que eso sí es donde ahí se vuelve a ver que quedan vacíos y después son parte de la especulación. Uh-huh. Es decir, que lo que ustedes ven es esto, como que están intentando correr a la gente humilde del barrio para apropiarse de esos terrenos. Sí, la expulsión está siendo, a ver, creo que cada vez más acelerada, pero lento para lo que puede ser algo que se ve desde afuera, ¿no? Quizás lo notamos más los que estamos adentro del barrio, y así todo muchos no lo ven. Creo que hay diferentes herramientas para que la expulsión de los pobres del barrio, que estorban a este proyecto inmobiliario que tiene la ayuda del Estado, del gobierno de la ciudad, uno tiene que ver con que cada espacio donde se consume un conventillo bajo el fuego quede luego para esta especulación. Ahora, hay 200 conventillos y no hay una política, obviamente, de ponerlos en recuperación, de generar una vivienda digna en esos lugares que son inhabitables y que ante una chispa desaparecen, porque claro, se hacen polvo. Y muchas de estas veces se llevan vidas de, en general, pibes, porque son 12 en los últimos 4 años, y esto es brutal. Uh-huh. Pero bueno, hay otras formas, hay desalojos privados y desalojos administrativos. Los desalojos privados tienen que ver con un acelere en las compras de terrenos o de conventillos que ya están con juicios de desalojo, y por otro lado, los desalojos administrativos, que son el Estado yendo a controlar viviendas que no están en estado de ser habitadas, pero en vez de dar una solución de una vivienda digna, desalojan, les dan 3 meses de un subsidio de 1.200 pesos y el lugar nuevamente queda a disposición entonces del mejor postor. Uh-huh. Vos estás en el barrio ya hace unos cuantos años que están allí. Los cambios que vos notás son para, digo, sacando esta cuestión que no es menor que vos estás comentando, uh-huh. ¿Son para mejor, son para peor? Porque hay también alguna gente que he escuchado que paradójicamente, ¿no? Porque después de un incendio semejante, hay gente que te diga que el barrio está mejor que antes, que está más tranquilo que antes, parece como que estuvieran falseando la realidad. ¿Es así efectivamente? ¿Hubo mejoras en otros sentidos o todo está peor? A ver, si hablamos de la cuestión de seguridad, me parece que el primer año del cinturón sur, en el que empezó a intervenir prefectura y gendarmería, en nuestro barrio prefectura, el primer año hubo una diferencia grande, mucha presencia y creo que eso se notó, y ya este segundo año me parece que estas fuerzas territoriales terminan siendo lo mismo, no importa la variedad, lamentablemente, digo. Vuelven a tener todos los vicios y los negociados, y en este caso, en estos espacios que dejan que suceda lo que sea, y no frenan la violencia que está sucediendo y que se ve en esta cuestión de los tranzas o en cuestiones de drogas de los pibes que terminan en este negocio que sin tener otra salida. Me parece que ahí el último año se notó clara la diferencia de que hay un retroceso en ese sentido. Digo, no es casual lo de la Zabaleta con otra fuerza que gendarmería. Sí. Digo, me parece que se está notando que tienen los mismos vicios y los mismos malos hábitos, ¿cómo podemos llamarlos?, de las fuerzas de seguridad tradicionales que siempre estaban y que por algo se habían corrido del territorio. Uh-huh. Sacado, digo, con la presencia, sobre todo con la gestión de Nilda Barré. Bueno, después, si hablamos de otras cuestiones en el barrio, de mejoras, qué sé yo, no hay demasiado baches, como nos tiene acostumbrado por toda la ciudad. Hubo un bulevar en la avenida Almirante Brown. Ah, eso sí. Que ahora parece que va a ser Metrobús. Bulevares, eso está en la orden del día. Eso se resuelve rápido en la ciudad de Buenos Aires. Con muchos millones, ¿eh? Claro, sí, y después lo sacan, como sea en muchas de las avenidas. La avenida Cabildo, ahora si van a hacer Metrobús ahí, van a tener que sacar unos bulevares horribles aparte, de muy mal gusto, pero con mucha guita, como decís vos, en el gasto, que hicieron hace meses. Sí, bueno, hoy La Nación decía que en Almirante Brown va a haber también Metrobús. Uh-huh. Así que es lo mismo, millones invertidos sin ningún sentido, ¿no? ¿Y el Riachuelo ahí al lado? El Riachuelo también tiene ahí toda una cuestión, digo, por un lado la limpieza del río, que quizás en la parte más visible también está limpio, o pareciera más limpio. Después está toda la cuestión de los asentamientos, el asentamiento que está en La Boca, que se llama Asentamiento de la Madrid, no fue relocalizado como ordenó la Corte Suprema. Y lo que quieren hacer, ahora sí se están apurando porque, como quieren unir Puerto Madero con Caminito, todo lo que es la costa esa de lo que es Pedro de Mendoza, donde estaba antiguamente el buquebús, quieren volver a hacerla más linda y sacar a la gente que vive abajo de la autopista y llevar ahí inversores nuevamente. Hay una ley el año pasado, que es la del Distrito de las Artes, que crea en La Boca un distrito en el que ayuda a los inversores, los atrae a través de impuestos, similar a lo que fue en Parque Patricios. La diferencia es que en Parque Patricios no había que desalojar a nadie, porque es un barrio que estaba muy vacío. En cambio, en La Boca sí hay que sacar a todos los pobres que no van con el negocio que quieren hacer. Es bastante polémico igual lo que se hizo en el distrito, en el polo tecnológico, al que vos te referís en Parque Patricios, sí. Porque es cierto, yo ando bastante por ahí en mi laburo diario, y es cierto que el barrio tiene más movimiento, pero cuando vos te pones a pensar, en realidad el Estado está subsidiando a las grandes empresas, a las que exime de ingresos brutos durante 10 años, para que vayan allí. Las empresas hacen grandes negocios porque se desprenden de las propiedades en otra parte de la ciudad y llegan a un lugar donde el Estado le termina pagando el cambio de, claro, de la... Y uno se pregunta, ¿con esa misma guita no urbanizan la Zabaleta que queda a 10 cuadras? Uh-huh. Y seguramente sí. No, no, por eso. Es similar, es esto que pasa en el Distrito de las Artes, y recordemos que esta ley es una ley que salió luego de una negociación entre el macrismo y el kirchnerismo. Digo, yo... todas las discusiones que podamos tener políticas, y que hay cosas que yo no termino de entender, y esa es una de las que perjudicó claramente al barrio, y que el barrio se oponía, y que sin embargo fue votada en la legislatura, más allá de lo que había dicho el barrio ya en distintas situaciones. Uh-huh. Martina, muchísimas gracias, nos vemos pronto, espero. Sí, cuando quieran, y espero que con mejores noticias. Dale, un abrazo gigante. Saludos para los chiquilines que andan por ahí, chiquilinas. Martina Noailles, de Sur Capitalino. Uh-huh. Nos ha contado esta, bueno, penosa realidad del barrio de La Boca, que nos sacudió el domingo y que en realidad no nos sorprendió el domingo, simplemente nos sacudió la noticia, pero son esas noticias que de tan repetidas se te hacen frecuentes, y de tan frecuentes uno no llega a naturalizarlas, pero sí pierde la capacidad de sorpresa. Y esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad que en este tipo de aspectos, donde terminan perdiendo en general los que menos tienen, nos ha hecho perder la capacidad de sorpresa. La Retaguardia. Mundos sin esclavos. Vamos a escuchar un algo más del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, también de la mesa de cierre. Rescatamos un segmento de Julio Gutiérrez de Capoma, uh-huh, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes de Jujuy. Dale. Y de Radio Capoma. Yo creo que muchos de los medios comunitarios alternativos y populares, en su mayoría, son gente común. Todavía no llegaron a estudiar, digamos, diseño gráfico, periodismo, locución, y que estamos. O sea, el mirarme el ombligo no hace que pueda mirarme la punta de los pies, por ejemplo. Pero es el espectro que tenemos. Nosotros y cómo nos sirve. Así como fue un punto fundamental, como lo decías vos, dentro de lo que fue la represión en Colombia, en el paro agrario, que se lo vio también por muchas televisoras, por ejemplo, Telesur pasó mucho de eso. Es importante también de que todos estén, pero no todos se animan a estar. Yo, por ejemplo, me empecé a capacitar con la red. Dentro de nuestra organización, la radio estaba, pero si te digo, a 200 años luz como objetivo. Porque primero pensábamos en capacitarnos y después tener la radio. Pensábamos capacitarnos para después hacer la página para poder publicar nuestras noticias. Porque creíamos que era necesario estar capacitado en eso, y después nos dimos que no, nos dimos cuenta que no, y nos dimos cuenta, y lo digo realmente, nos dimos cuenta desde el momento que participamos en el primer taller de la red, que participé yo en Andalgalá cuando lo conocí a los chicos de la red, y me di cuenta que no era tan necesario, y me empecé a capacitar, después fui a Córdoba y seguí capacitándome a través de la red, y hoy la radio funciona hace 2 años gracias a eso. Vengo solo porque se me da la oportunidad de venir, pero a través de eso socializo con mis compañeros y con otros para formar gente, ¿no?, para que esté trabajando para la red de medios alternativos. Es eso, nosotros con Sebastián de Radio Pueblo cubrimos como red el paro del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, que fue por 48 horas, donde se le hizo una contramarcha porque supuestamente estaban en contra de la empresa, que se tomó, se cortó el ingreso al ingenio, se frenó la molienda de caña y la producción de azúcar por más de 4 horas. Y que después los medios salieron a decir que eso dañó a la empresa con más de 30 millones de pesos, 4 horas. Y cuando nosotros decimos, qué loco, cuando se ven en los balances que ellos ganan más de 200 mil pesos por año, ¿no?, 200 millones de pesos por año, y no podían darle, hacer un piso de 8 mil pesos de salario. Pero ese es el rol. Y vos lo ves ahora al actual secretario general. Bueno, ahí lo estás escuchando a Julio Gutiérrez de Capoma, allí contando cómo está la situación en Ledesma. Es fuerte, ¿no?, estar en la situación de Ledesma y ver que al fin está Blaquier procesado y está también Lemos, su mano derecha, procesado, y que continúan los juicios. Nosotros esto lo tratamos habitualmente en horario público, y esto genera, la verdad, que la sensación de que la justicia aparece como de a poco. No va a ser fácil de todas maneras meter en cana a semejantes tipos, ¿no? Pero es un avance, hay que considerar como un avance importante tenerlos procesados. Así estamos, ¿no? Esta es nuestra realidad. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Recién el gitano de Capoma contaba de cómo con Sebastián de Radio Pueblo cubrían algunas cuestiones allá en Jujuy, y hablaba un poquito de cómo hacemos comunicación comunitaria alternativa popular, ¿no? Uh-huh. Y hablando de eso, recién tenemos visitas en el estudio. Sí, bueno, la escuchábamos a Vanessa antes, y Vanessa hablaba del programa desde afuera y que pronto, que en pocos meses tenía que pasar a hacer el programa desde adentro, y la escuchábamos ahí hablar de la radio Zona Libre que los chicos están impulsando, y tenemos a gente de familiares y amigos aquí, la tenemos a Natacha y lo tenemos. Hola. A Matías. Hola. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Le gusta el micrófono, viste, a los chicos? Sí, se coparon. La verdad que sí, porque no estamos acostumbrados a este tipo de micrófonos. Hay que aprovecharlos. Sí, son aprovecharlos. Muy lindos, cómodos. Bueno, a ver, en el encuentro hubo un defecto a marcar, que es, no nos puede pasar a nosotros. Tremendo. Que el cable tremendo, ande mal. Hay casa de herrero. Cuchillo de palo. Claro, si escuchaban, claro, ahí en la grabación como pequeños saltitos, tenía que ver con que había que andar apretando el cablecito, no un papelón. Más allá de eso, el encuentro estuvo bueno igualmente, pero ustedes lo dicen porque le ponen ahí al armado y al desarmar desde afuera de Indart 106, allí en ese maldito destacamento policial que llegó con el pedido de seguridad y por el que pasó Luciano Arrúa y que nada, hoy es nada, porque no es un espacio de memoria y no es tampoco un espacio donde la justicia esté recabando pruebas. Sí, bueno, sí, hoy hay un estancamiento en el espacio, que bueno, nosotros empezamos a hacer la radio y a utilizarla como otra herramienta cultural de lucha desde el espacio, y justamente exponiendo que nos habíamos quedado afuera porque en una primera instancia se le había dado lugar a la familia y se nos había dado llave del lugar, y bueno, a hurtadillas en las noches se coló gente del municipio y cambió la cerradura o la combinación de ella, y desde ese momento no pudimos entrar más desde el punto de vista social y cultural que le queríamos dar al lugar, de que sea un centro para la memoria, que sea un centro para los jóvenes. Y bueno, y la justicia también, nada, si tomaron medidas como para que se pueda recolectar información, tanto por el caso de Luciano como por otro, pues ya, bueno, teniendo la certeza de que por ahí pasó Luciano y que hoy está desaparecido, y las torturas que sufrió y las demás vejaciones, pudo haber pasado un montón de otros chicos que hayan pasado por ahí en el tiempo que duró el destacamento. Es muy loco, ¿no? Porque uno recorre lo que sucedió con ese espacio. Y esto que contaba Matías recién, ¿no? La municipalidad cambiando la cerradura. Si lo hubieran hecho los chicos eso de cambiar la cerradura, les estarían diciendo... Sí, vandalismo, ocupa, ley antiterrorista, etcétera, para todos. Claro. Sin embargo, el municipio rompió el acuerdo al que se había llegado con los organismos de derechos humanos. Estaba el CERPAC por allí, ¿no? Como sí, garante. sí. Con la Comisión Provincial por la Memoria. Sí. Había varios. Digo, había como un respaldo fuerte y sin embargo rompieron ese acuerdo. Están en plena campaña por el derecho a saber. Sí, sí, la campaña por el derecho a saber, que nace de un derecho internacional no hace mucho reconocido, que es el de saber. Es un derecho que usaron las madres y las abuelas para impulsar de vuelta todo el tema de los juicios. Ustedes lo tienen más claro igual ese tema. Claro, no, los juicios por la verdad. Claro, ¿no? Ahí está, los juicios por la verdad, gracias, Fer. Y bueno, basándonos en eso, pudimos pensar un montón de consignas que son las que representan hoy la denuncia básica de la familia y bueno, de los amigos que estamos al lado de la familia. Uh-huh. Lo aclaro para algunos que pudieran no entenderlo. Sí. Cuando aquí reinaban las leyes de impunidad, obviamente no se podían hacer juicios que tuvieran valor jurídico. Claro. Pero sí se apeló al derecho a la verdad. Y entonces se hicieron los juicios por la verdad, es decir, se hacían juicios ficticios en un punto, ¿no? Porque no se llegaba apenas. Sí. Pero sí, el derecho a la verdad era importante, entonces no se pudo frenar ese derecho hasta que después, poco tiempo después, seguramente eso ayudó a que se cayeran las leyes. Exactamente. ¿No? Sí, bueno, nada, bueno, como bien decía Nati, en el marco de tomar de esa información o esa herramienta de lucha, la necesidad de la familia y de las familias. En el caso nuestro tenemos la suerte de una visibilización, un acompañamiento gigante de los medios alternativos y de un montón de organizaciones, agrupaciones y movimientos que acompañan la causa desde hace años. Imagínense en el caso de otros montones de casos, miles de casos que se suceden en todo el país, que no tienen esa suerte o que no pueden lograr ese acompañamiento, o bueno, el empuje que pudimos darle entre todos los que colaboramos con la causa de Luciano, no solo los familiares y amigos. El derecho a saber es algo importante, y hoy, casi a 5 años de la desaparición de Luciano, ese derecho está totalmente vejado. La justicia sigue operando con la familia de la misma forma lenta, como una especie de falta de respeto, pidiéndole tiempo, paciencia. Cuando dice 5 años, ya demasiada paciencia por parte de una familia, o cuando algunos otros compañeros plantean de que si se pudieron esperar otras personas más de 30 años, porque nosotros tenemos que pretender que en 5 se resuelva. Yo la escuché a Vanessa contar eso el otro día. ¿Es verdad? Sí. ¿O están exagerando? Sí. No. Ya en algún momento había llegado off the record, por llamarlo, de algunos sectores o algunas agrupaciones que vienen militando hace rato, sobre todo por los derechos de los desaparecidos en la última dictadura militar, pidiendo esa paciencia de una buena manera, pero que para la familia y para una víctima como es Vanessa y su familia y sus hermanos y su madre, era algo doloroso tener que escuchar esto de personas que uno suponía en la cual iba a encontrar una especie de resguardo. Y ya después, bueno, algunos funcionarios que participan de toda esta lucha desde hace años, porque son víctimas de la represión del último golpe militar, se expresaron, bueno, abiertamente en algunas reuniones que tuvimos con este concepto, que es un concepto que, bueno, lamentablemente desde algún sector del oficialismo nosotros lo vemos muy, muy arraigado, como esta cuestión de que de que se les pida a las víctimas que tengan una paciencia, que bueno, cuando hay violencia y muerte por medio y toda una serie de opresión, que bueno, visto, está casi 15 días, tuvimos que hacer una conferencia por las escuchas y todo lo que se hizo en contra de la familia, digo, nada, la espera es como, viste, esa espera que se plantea es como demasiado. Yo creo que la batalla más dura que ustedes deben estar dando es la de... Bueno, Vanessa decía el otro día, yo me niego a naturalizar la muerte de mi hermano, así lo dijo, ¿no? Sí. Y me parece que la lucha mayor que ustedes deben estar dando es la de intentar torcer este camino que ha tomado esta sociedad de desinteresarse por lo que suceda con un grupo... De chicos que son los jóvenes adolescentes humildes de los barrios del Gran Buenos Aires. Bah, en realidad pasa en todas las ciudades. Sí, toda esta sensación que venimos teniendo de la naturalización que por ahí podemos llegar a ver en la sociedad viene también a que estamos teniendo mucho más contacto con otros casos de las provincias del interior de nuestro país, y la verdad que es el grado de impunidad que se sufre en el sur. Puntualizo en el sur porque es donde más estuvimos participando recientemente. Y es muy, o sea, no hay palabras para describirlo, sinceramente. Porque tenés un Sergio Ábalos, tenés un Iván Torres, tenés un Daniel Solano. Y la gente te dice, bueno, es uno más. Sí, es uno más entre miles que ya tenemos y sigue pasando. Y seguimos caminando por la calle y vemos que hay más gendarmes, y vemos que hay más prefectos, y vemos que hay más policía. Nada, que la gente, la campaña también viene con ese sentido también de, justamente el último comunicado es para interpelar un poco a la sociedad también. Dijimos que en el último comunicado queríamos hacerlo más sentido, con el corazón, para hacer llegar a la gente, ¿no? Para que entiende, para que vea cuál es la realidad. Ustedes en los últimos meses, en los últimos años, sí, se convirtieron en una especie de receptores de denuncias de sí. Sí, ¿no? Sí, están, sí, cumpliendo, sí, sí, este rol. Sí, de la manera que podemos y tomando las responsabilidades y tomando siempre el acompañamiento de gente como Pablo Pimentel, uh-huh, y algunos otros organismos de derechos humanos, tratando de buscar un modus operandi como para acompañar, porque bueno, hay un montón de situaciones detrás de los casos, detrás de las familias, determinadas complejidades que, uh-huh, a veces nos excede a nosotros, pues somos pocos. Familia de amigos Luciano Arrúa es la familia, sí, más de 9 amigos, 8 amigos. O sea, para el que crea que somos un ejército, somos un ejército gracias a toda la gente que nos acompaña. Pero el núcleo somos 10, 12 personas que trabajamos junto a la familia. Y nada, lo que tratamos de hacer es recibir y acompañar lo que podemos y tratar de participar medianamente en algunos otros espacios, como hemos acompañado digamos, la preparación de lo que escapó más Buenos Aires para el viaje al Edesma de este año y el año anterior, como hemos también participado en la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste con otras organizaciones que se acompañaron casos como el de Lucy Diego y bueno, porque bueno... Y el de Marina también. Y el de Marina, y el de Jara. Hay cosas que nos exceden a nosotros y bueno, tratamos de trabajarlas, pero sí, llegan constantemente. Por eso también la necesidad del espacio para la memoria y que funcione como un lugar social y cultural y de acompañamiento a los jóvenes en este sentido de la represión, digamos. No hay muchos lugares donde ir a pedir un oído, donde uno lo escuchen. Y lo que contaba Nati del Sur, nada, es tremendo. Nosotros tenemos, nada, es para poner audios de horas y horas, de contar a familia y a personas viendo allá. Y lo que hablamos de la naturalización antes de la del resto de la sociedad, que vivo oprimida, digamos, una cuestión de sálvese quien pueda. Mientras que no me toque a mí, no participa. Y en el caso de la represión policial, hubo dos casos que uno revirtieron un fallo ahora del chico este de Ramos que, en el McDonald's, que la policía lo detiene porque supuestamente está en un estado, una especie de ataque epiléptico. Uh-huh. O sea, y son chicos que vienen de clase media alta, o hace unos años el hijo de unos actores muy famosos que tuvo como nene en una morgue de un hospital, y esto no le pasa nada más a chicos como Kiki Lescano, le pasa también a clase media alta, pero ¿qué pasa? Los medios y la sociedad normaliza, dice que estos chicos tienen problemas de adicción, tienen problemas de locura, de epilepsia, digamos, nada, digamos, tratan de, como que es algo... Se pasó porque hubo un error, porque siempre hay una justificación que buscan los grandes medios y que la sociedad trata de aceptar. Mientras que no me pase a mí, yo no intercedo por lo que le está pasando al otro. Y siempre hay un lugar de indeseable, una etiqueta de indeseable en la víctima, ¿no? También. Sí. Desde que existe Radio Zona Libre, ¿qué cambió para familiares y amigos de Luciano Arruga? que sufren los sábados. Levantamos muy temprano todos los sábados. Que gasta mucho mensaje de texto preguntando. Sí, mucho mensaje de texto, pero por sobre todo levantarse muy temprano todos los sábados. Sí, o abandonar el rock de los viernes o cortarlo antes de tiempo. Claro, claro. Bueno, claro. En algún momento tenían el proyecto del programa de rock para el viernes a la noche, pero lo habrán descartado entre otras cosas. Pues, terminar viernes a la noche. No, nos quedamos sin fines de semana. Sí. No, aparte de eso, primero era una idea que veníamos teniendo desde que en un encuentro que se hizo en Córdoba participaron uno de los hermanos de Luciano y algunos otros chicos de la 12 de octubre, se había hecho un transmisor de radio y desde ahí fue como que dijimos, nosotros tenemos que tener una radio, claro. Una radio en el barrio, tenemos que hacer programas, tenemos que hacer una radio para sociabilizar todo lo que pasa. Bueno, eso quedó ahí dando vueltas y después, bueno, se tomó la decisión de empezar a hacer una radio abierta en el espacio. Algunos compañeros participaron del encuentro de la Red Nacional de Medios que se hizo en Mendoza, creo que había sido. La del año pasado fue Mendoza. Bueno, de hecho, ese taller de transmisores de Córdoba 2011 fue... En ese taller, claro. También, claro, ahí hicieron... Ahí fue, ahí nació el transmisor. Bueno. En eso no habían participado compañeros, sino chicos del barrio. Y bueno, Mauro. Como que todo eso se fue gestando ahí el gen de hacerlo. Y una vez que salimos al espacio, nos pareció una herramienta genial. Y nada, no, nos puso también en sintonía con estar actualizados. Nos generó una responsabilidad con el respecto. No, la causa de Luciano ya la tenemos, es natural, es parte de nuestras vidas estar pendiente de lo que va pasando en la causa y de la familia. Pero bueno, con todas estas causas, como decía antes, que nos llegan y demás, bueno, transformó en un medio receptor y multiplicador de esas situaciones y demostrar esta realidad que capaz está un poco tapada por otros medios. Y nada, a nosotros nos dio la gratitud de un acompañamiento y una llegada que no sé. O sea, sí, creo que también descubrimos la radio justamente por esto, por pensar qué podíamos hacer para visibilizar lo que pasaba en el espacio, de que la municipalidad nos había cambiado la cerradura. Y bueno, salió la idea de hacer la radio y a partir de ahí fue como que empezamos a descubrir todo y que la radio es maravillosa. Es una herramienta, al menos para hacer visible una situación como la que estamos pasando, creo que fue la correcta en todo sentido, desde lo que podemos decir hasta lo que me parece que a mí parecer es que lo que recibís, los mensajes, las sugerencias, hay que por ahí te están escuchando 10, pero... estás dándole un contenido a esos 10 y que le estás contando lo que pasa, y eso me parece que es lo más valioso. Iba a sumarme a esto, ¿no? Porque nosotros incluso lo estamos viendo después de tantos años que nada, parece como el fruto de todo el laburo que fuimos teniendo en este año. Los caminos de nuestro tipo de comunicación son claramente mucho más lentos que los que, o sea, que ustedes podrían tener, claro, si estuvieran en Radio Nacional. Claro, obviamente claro, no van a acceder a un espacio en Radio Nacional, yo les quiero avisar. No sé si ustedes lo sabían. No, sí. No les van a dar un micro en Radio Nacional. Entonces el camino que hay que recorrer es un camino de montaña, ¿no? Sí, o sea, sí. Se tarda como mucho más. Pero lo que muchas veces pasa, esto lo charlábamos los primeros programas del 2003, 2004. ¿Te acordás que terminábamos y alguien me preguntaba, ¿nos está escuchando alguien? Sí. ¿Hay alguien que nos está escuchando? Porque todo por ahí... el tiempo, Ceci sobre todo está todo el tiempo, nos está escuchando alguien, nos va haciendo las señas. Y es como... ¡ah! Pero además estamos en una época en la que uno ha perdido dimensión de cómo agarrás el audio... Bueno, ustedes tienen que laburar eso, tienen que laburar mucho eso de poder colgar el audio después y que la gente pueda escuchar los programas en el momento que quiere, porque es muy frecuente eso, ¿no? En nuestros medios, ¿no? Que sí, vos terminás, después. Claro, fue debate de una de nuestras últimas reuniones que te íbamos a aceitar esa parte de la tarea comunicacional. Tienen que subir los programas al blog. Sí, es verdad, pero bueno, como que todo lleva, viste, una disciplina que hasta que la tomás y la empezás a desarrollar, puede llevarte unos días. Obvio, y aparte en el caso nuestro, el eje es la comunicación. Claro. En el caso de ustedes, la comunicación es como una herramienta que tiene que ver con la problemática, y obviamente la problemática en sí misma ya les consume todo el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día nos pasaba que en Derechos Humanos alguien nos decía en el encuentro, que nos sorprendimos, tuvimos un encuentro de las radios y una compañera, Natalia Cantero, le mandamos un abrazo de Neuquén, nos decía que la transmisión que hicimos en el juicio de la sentencia de la ESMA desde Comodoro Py se había transmitido por las radios en vivo, por las radios comerciales de Neuquén, que no tenían de dónde tomarlo, cosa de la que nosotros no teníamos la más idea. Sí, y también nos preguntamos en aquel momento, ¿vale la pena hacer el esfuerzo que quizás? Sí, de hecho sucede que por ahí nos están escuchando cinco, pero de esos cinco, uno es de Campana, el otro es de San Juan y el otro, y nosotros nos quedamos maravillados. Es como, poder, eso también, el poder llegar a lugares que por ahí, si no tenés la herramienta de la radio, va a ser un poco más difícil que llegues, pero... Bueno, y vuelve eso, viste, también los medios se te muestran un número de gente, pero después vos tenés réplicas que te das cuenta que no eran cinco. Claro. O sea, la réplica que después te va teniendo del programa todo, te das cuenta que la multiplicación es infinita. O de gente que te manda un mensaje pidiendo permiso para repetir, para acordar una nota que hiciste, o no sé, o un bloque que tuviste. Y sumado a lo alternativo que resultan hoy también las redes sociales y yo lo veo que ustedes, no sé si la maneja Vane mismas, pero digamos el contenido que le dan al Twitter de Vanessa Orieta, que es arroba Vanessa Orieta. No, el de Vanessa creí que estamos hablando del Facebook. No, la del Twitter es la filosa Vanessa Orieta. Claro. Sí, sí. Y después está el Twitter de Luciano, que es un poco más medido. Tiene más que ver con la causa y con algunas cuestiones que van pasando. No, Vanessa sí, es el de ella, está ella ahí. Y con su capacidad habitual de poner en palabras las sensaciones que nos recorren a todos, aprendió a utilizar esa herramienta de una manera que vos la seguís y... Hoy la obligamos a comprarse un teléfono con tecnología para que pueda estar las 24 horas. Ah, bueno, sepan. Así que esta semana prepárense porque se viene Twitter, la lluvia. Va a estar on fire. Bueno, y cuando les falle la tecnología los sábados, sepan que con esos aparatitos también pueden transmitir. Sí, se pueden usar de módem, ¿no? Lo pueden transmitir en vivo. Ah, claro, mira. Bueno, ahora después nos enseña. Nos quedamos charlando porque estamos a dos minutos nada más del cierre. Seguramente Braulio ya nos va a mandar la cortina de cierre. Después, no sé qué vamos. Si conseguimos un pendrive, el disco entero de hoy, somos por ahí somos bastante lugar común, pero estando los chicos acá, me parece que podríamos escuchar a Santa la Banca. Sí. Pero necesito un pendrive. Ah, ¿lo encontraste? Ahí está, lo teníamos ahí en esa máquina. Así que nos vamos yendo y nos encontramos la semana que viene. Si les parece, gracias chicos por venir. Gracias a ustedes.